Le condene y se tantas adiciones, con tantas adiciones. Todo el mundo está fatal. Yo tengo un buen amigo que lo está pasando mal. Un adicción al sexo no controla. No lo deja descansar. El psicólogo le quita el tabaco. Le aconseja que se busque una afición. Mi colega comenzó a jugar a gol a la media. Con cuidado, es normal su recaída. Con ese vocabulario Tiger Woods ya la sufría. Entonces cambió de hobby, empezó con lo del fútbol. La táctica es traicionera, tócala cuando tú puedas. Cuando se abran de pierna, por la cacha se la cuela. Dijo mi intermedio daño y se fue corriendo al baño. Con el ajedrez se pone cachondo, al moverse la negra le comen todo. Ha tirado la toalla porque intenta algún apaño. Chuparse como miembro del jurado en carnaval. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y en dos semanas joderá por todo el año. ¡Vamos! La final anticipada, Teatro de Día. Teatro de Día, tocó a los Mirinda para cantar en semifinal. Los de la Caidita y Murallita Casina, los 3W y los niños Tomaya. Y le viene el mar guapo. Echarle los huevos y el culo arreglado. Vamos a disfrutar. Gracias al jurado, muchas gracias de verdad. Ha sido un detalle que no vamos a olvidar. Nosotros sí hemos aceptado venir a esta final. Nosotros nada más levantarnos, hacemos la cama, lavamos, tendemos, planchamos la ropa, limpiamos, barremos, fregamos los baños, hacemos. Comida, merienda, los postres, la cena, fregada, varilla. Y a los señoritos que no se nos pase, dale la pastilla para que descanse. Pobrecitos, qué cansaditos están. Trabajan más que la próstata de Nacho Vidal. Lo que no sabemos aquí el mayordomo, qué coño es lo que hace. Aparte del Mercadona, al parte del Mercadona. Aparte del Mercadona, las naves de chino y los pisos de las. Los que compran oro están creciendo una jarta. Esa le vendió la herencia del abuelo Juan. Dos muelas y un premolar. Y por sus muelas allí conoció al cliente ideal. Cuando entró el gachón, el dependiente lo miró. Le besó el anillo y dijo, tú eres el mejor. Era el pelúo de Camela pa' enseñarlo todo. Nosotros nada más levantarnos, hacemos la cama, lavamos, tendemos, planchamos la ropa, limpiamos, barremos, fregamos los baños, hacer desayuno, comida, merienda, los postres, la cena, fregar la varita y a los señoritos que no se nos pase, dale la pastilla para que descanse. Ay, ay, ay, ay, ay. Pobrecitos, qué cansaditos están. Tienen menos futuro en la mansión que un palomo cojo en Badajoz. Lo que no sabemos aquí el mayordomo, ¿qué coño es lo que hace? Oye, che, no os desmandéis. Vamos a trabajar. Ya estamos preparando el botellón y antes que nos cojamos un colocón, os vamos a presentar nuestra mansión que tiene de todo. Tiene 40 habitaciones, 16 cuartos de baño, tiene dos salones de 10.000 metros cuadrados, tiene dos piscinas, 6 jacuzzi, 3 cocinas y todo me toca limpiarlo a mí. Pero ahora voy a vivir como un martes, a comer, beber, fumar a tu triple y por la nariz polvito blanco de lo que gustan tanto a la yes. Qué bien que está esto. Siempre me da por tanta mudea. Y me ha dicho un doctor que esto se me quita bebiendo mucho líquido siempre con pareja. Y me tomo el collar y la cerveza con pajita, bebiendo los cubatas y los chupitos con pajita. Me debo con pajita a tantito de verano y con tanta pajita. Tengo hecha polvo la mano con esa hierba que ha plantado el jardinero, la trajo de Jamaica o por ahí. Ha preparado una ensalada el cocinero, no la comimos y ahora estamos todos ahí. Hemos pillado un morillón que va matando a cuatro patas. Perdimos la orientación y yo he perdido mi cubata. Como tiene la plaza Milagro. Un buen día en la mansión dieron una recepción a los miembros del gobierno, la prensa y la oposición. Y tampoco faltó Juan Carlos de Borbón, que levantó una copa y un discurso en el arroz. Los momentos de crisis caminemos todos juntos como hermanos, mano a mano, mano a mano, afrontando los problemas cotidianos que la vida nos depara, cara a cara. No hay que dar nunca la espalda y luchemos de una forma inteligente, frente a frente, demostrando a Zapatero y al gobierno que aquí todo el mundo lo apoya. Qué bueno eres, Zapatero. Y una polla. Y ahora cogemos y montamos una comparsa por los cacharros de cocina, pero sin darle ni corazón a la sartén. ¡Cuidado! Que no te califica. Y de esta forma ya tenemos los ministros a la final asegurada, porque sumamos los puntos de aquí de López con los de la temporada. La marquesa siempre nos pide dos toallas negras en los cuartos de baño. Y el marqués, el tío muy guano, nos dice todo lo contrario. Prefiere que cada lavabo le peguen dos negras en toalla pa' que le laven el lap. Voy a seguir con los chismes, que me gusta el chichorreo. Dice este gilipollas que curró en el bulli de cocinero. Con el Ferran Adrián, ¡Adrián! Si aquí todo el mundo sabemos que tú eras el pinche del granero. Ese que sale en la tele, que cuando habla no se entera, que parece que se ha tragado el viajón con 12 cartujos, 14 hachas y 3 hileras. Y no me tires de la lengua, que aquí luego todo se sabe. Por cierto, cierto, el ama de llave, mirada que linda, parece de cine. Por criar los colorines, que allí aprendió la hija puta a abrir cerradura con imperdible. Ay, cómo está el servicio, ay, ay, cómo está el servicio. Pues mira, el peor de todo, pa' mí es jardinero. Trabajaba en Cajaba abajo, en el BBV y en el Banecho. 20 años de banquero, y de tanto meter la mano, en la calle lo pusieron. Y mira cómo ha terminado, de jardinero, de jardinero. Y dime dónde la ha dejado, pa' hacer un agujero. Tan irónica que tiene.